Domingo 14 de agosto, décimo domingo después de Pentecostés. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Lucas 12, versículo 51. ¿Por qué el mismo Jesús dijo que traería división, si sabemos que Él es un Dios que porta un mensaje de amor? Dios es amor, dice la gente, a manera de eslogan postmoderno, sin mucho contenido ni meditación, y aún desde muchas instituciones cristianas. El amor de Cristo involucra también un compromiso con su palabra y un compromiso personal con Dios que puede implicar cambios de vida. Dios nos pide amar, pero como prueba de haber aceptado su mensaje de salvación, de creer en Él como Hijo de Dios. El inconmensurable amor de Dios radica en que Él nos amó primero y nos está dando la posibilidad de salvación a toda la gente que crea en Él. Y como señal de agradecimiento al haber aceptado y experimentado ese amor, se nos exhorta a amar a todos los demás, incluso a los no creyentes. Había leído por ahí que una de las mejores estrategias para hablar sobre Jesús y difundir la palabra, y cuando se nos pregunte, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, tendrá una apertura mucho más ventajosa que, ¿por qué me estás hablando de estas cosas? Ambas preguntas pueden surgir de la respuesta, lo hacemos por Jesús. La primera, sin embargo, abre la puerta a la conversación y hace que Jesús se vea bien. Les gustaría conocer a ese tipo de Jesús. La otra no tanto. Con nuestro testimonio llegaremos más a la gente. Aún así habrá muchos que rechazarán el Evangelio, aún miembros de nuestras propias familias, como nos dice el texto para hoy. Un cambio de vida y compromiso con la palabra de Dios es un paso posterior. Muchas veces la gente rechazará nuestra oferta y rechazará nuestra forma de vida de acuerdo al Evangelio. Es por eso que habrá rechazo, división y hasta persecución. Una reflexión de Enzo Perini para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.